solo ahora. Caído en la hueca musical. El refugio a tus sentidos y un espacio para tu música. Seguimos aquí en la hueca musical, su programa de fin de semana. Gracias por estar en compañía de los 940 kilociclos. Les recuerdo para quienes se acaban de conectar a la señal que están en compañía de Erika Morales. Y bueno, el primer tema que vamos a tratar en este fin de semana es el clima. Yo creo que a todos nos ha pasado que estamos padeciendo por el frío que ahora tenemos en la ciudad. Pero no solamente es el hecho de abrigarse, sino que el frío y el clima, las bajas temperaturas, también incluyen ciertos aspectos que a veces muchos no los tenemos en cuenta. Las bajas temperaturas, la lluvia y en varios rincones de nuestro país ha caído granizo, pues tenemos que cuidar y vernos cómo proteger, además de nuestra salud, la salud de los demás. ¿A que no sabían que las personas son propensas a sufrir enfermedades respiratorias, aumentar de peso y hasta sufrir de depresión y cuadros de estrés por el clima? Por eso es recomendable adoptar ciertos consejos para evitar estos padecimientos. Primero, mantener y reforzar los hábitos de higiene. Es muy importante en estas épocas de lluvia. Recordemos que los virus que causan los resfriados, la gripe, circulan con mayor frecuencia y las tasas de contagio aumentan por el hecho de que estamos en lugares cerrados. Para ello se debe mantener la higiene, siempre lavarse las manos y cuando alguien vaya a estornudar, ya saben que debe evitar contagiar a los demás, es decir, tapándose el estornudo, ya sea con el interior del brazo o con un pañuelo desechable. Evitar los cambios bruscos de temperatura. Si ya estamos en lugares cerrados y vamos a salir a la calle, pues tomar las debidas precauciones para abrigarnos. Estar atentos en sus hogares. Hay muchas personas que han reportado accidentes en sus hogares por tratar de calentarse un poco. Han generado pequeños accidentes relacionados con el incendio y con el monóxido de carbono, que puede ser muy peligroso para la salud de las personas. No desatender la protección solar. Recuerda, los rayos del sol pueden quemar la piel durante esta época del año, especialmente para aquellos que practican deportes invernales o que están en lugares abiertos. Reforzar el cuidado de la piel, es decir, nunca olvidarse de poner su protector solar. No el hecho de que esté haciendo frío significa que los rayos UV no están. Cuidar nuestra alimentación. Es verdad que las personas cuando estamos con frío tratamos de comer algo dulce, algo caliente, como el chocolate, como caramelos, pero eso también puede ser perjudicial para nuestra salud y nuestra alimentación. Lo que se recomienda es aumentar la ingesta de vitaminas. Para combatir los malos efectos del invierno es necesario aumentar la ingesta de vitamina A, vitamina C y de vitamina D mediante los alimentos apropiados, como son cítricos, verduras de hojas, lácteos y demás. La vitamina A evita la resequedad del cutis y las grietas en los labios. Por su parte, la vitamina C ayuda a aumentar las defensas y a prevenir los resfriados. Recuerden, el clima de Quito nos tiene a todos congelados y por eso debemos poner más atención a cuidar nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Seguimos con más música aquí en Radio Casa de la Cultura. Vivo sin vivir en mí, y tan viva yo te espero, que muero porque no muero. Toma, yo te doy mi corazón, te lo entrego prisionero. No quiero querer, pero quiero y te quiero. 24 rosas heridas en ti, es tan dulce el amor que te doy. Son 24 sin saber que me muero. Toma, yo te doy mi corazón, te lo entrego prisionero.

caído en la hueca musical. El refugio a tus sentidos y un espacio para tu música. Muy bien, seguimos aquí por los 940 kilociclos Radio Casa de la Cultura. ¿Y qué tal si iniciamos ya con nuestra agenda cultural? Vamos con el teatro. Soy Bipolar y qué es una obra presentada por la Casa Toledo, es decir, el Arte y Cultura Casa Toledo, con la representación y participación de Ana María Valareso. De jueves a sábado y domingo también, los jueves y sábados a las 20:30 y los domingos a las 18:30, como ya lo dije, con la actriz Ana María Valareso. Una comedia de Ramón Serrano. Les voy a contar un poquito de la historia para que ustedes se animen a ir a la Casa Toledo a ver a esta excelente actriz. Daniela es una exitosa ejecutiva que ha conseguido todo. Formación en prestigiosas universidades internacionales, altos cargos en empresas transnacionales, viajes, éxito y riqueza. Lo tiene todo, pero como ya atravesó los T5, le falta solo un pequeño detalle esencial para ella y es casarse. Como toda mujer exitosa busca el príncipe azul perfecto, pero como no lo encuentra o no lo descubrió, ella decide buscar un novio que se acerque un poco más a esa realidad. Una divertida comedia a cargo de Ana María Valareso, recuerden, en la Casa Toledo. Valor general, $12. Estudiantes con carnet, $8. Tercera edad y personas con discapacidad, $6. Recuerden, los contactos son el 2322-6326 o por el WhatsApp 098-7141-313. Recuerden que estará en funciones de jueves a sábado a las 20:30 y los domingos a las 18:30. Para quienes no conozcan la dirección de la Casa de Arte y Cultura Toledo, es Avenida Toledo, N24-678 y Avenida Coruña. ¿Qué tal si seguimos con más información? Igual, seguimos en el teatro y ahora nos vamos con Montserrat Astudillo, que nos presenta Luna de Miel. Igual es una comedia que nos invita a reflexionar acerca de qué es el amor y qué es lo que sucede cuando estamos con esa persona especial. Es un stand-up que reflexiona sobre la romántica idea de lo que es la luna de miel, y tal vez el primer factor de muchos fracasos matrimoniales. La vida en pareja es como un tiro al aire libre y tumba el amor. Es una costumbre, se renace o se muere. Eso nos dice Montserrat Astudillo. Recuerden que la entrada está a $15 general, 8 estudiantes, $7 tercera edad y discapacitados. Mismas funciones de jueves o sábado a las 20:30 y los domingos a las 18:30, igual en el Centro Cultural Casa Toledo. Nosotros seguimos con más música en esta tarde de fin de semana. Te dirá cuál es la luz que vive en tu mirar,

y mis hombros son un par de maracas que vence el sol y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Yo soy colombiana. Esto es La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Han pasado ya los 30 primeros minutos de programación y me da un gusto que sigas en compañía de los 940 kilociclos Radio Casa de la Cultura. Seguimos con Agenda Cultural y nos vamos ahora a la música. Rock Revolución se estará presentando el sábado 8 de abril de 10 de la mañana a 8 de la noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. No solamente estará el rock presente en este evento, sino estará junto al Ensamble Nacional de Danza dirigido por el colectivo D2A y Astra junto a la Orquesta del Ecuador Sinfónico. También el día domingo 9 de abril tenemos el viaje La Fascinante Ruta de Baile en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Esto será de las 17:30 a las 19:30. Disfruta de una tarde de domingo diferente, de baile, de música, de comedia, en un solo espectáculo. La Casa de la Cultura, 5 prestigiosas escuelas de baile: Dancing Moon, Estudio Nacional de Baile, Frenos de Estudio y Tropical Dance. 2 comediantes, Esteban El Ave Jaramillo y Josema El Tomó, juntos para presentar un espectáculo inolvidable. El viaje, la fascinante ruta del baile. Recuerden, domingo 9 de abril a las 17:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Es un evento para disfrutarlo en familia y con sus amigos. No se lo pueden perder. Seguimos con más música en esto, La Hueca Musical. Me has hecho tanta falta, hoy me siento tan solo. ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí. No puedo consolarme y no tengo tus besos. ¿Qué me estará pasando? Hay corazón por ti. Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente. Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar. Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente. Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más. No. vivo sin ti. Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente. Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar. Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente. Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más. Caído en la hueca musical. El refugio a tus sentidos y un espacio para tu música. Y nos vamos acercando al final del programa, pero antes quiero aconsejarles una buena opción para los fines de semana. si no les gusta estar en lugares cerrados y prefieren el aire libre, pues los parques del Distrito Metropolitano de Quito constituyen una alternativa cercana para disfrutar en este tiempo libre. Cada espacio tiene una actividad que marca una diferencia del resto. Pasear, cabalgar, remar, caminar en campo abierto, observar aves y hacer deporte son algunas de las opciones y el acceso a estos espacios es libre. Si quiere ir al sur de la ciudad, puede elegir entre tres opciones: Silibulo, Las Cuadras y el Parque Metropolitano del Sur. Si prefiere el norte, cuenta con cuatro opciones: el Parque Metropolitano, Rumipamba, Bicentenario y Equinoccial. Para quienes van hacia el centro y centro norte, pueden visitar el Parque Huápulo. Se trata de un lugar recreativo que tiene 1957 hectáreas y puede usted disfrutar de la equitación, los juegos infantiles y las lagunas solo 30 minutos. En los valles usted tiene dos opciones, el Chaquiñán y la Armenia, en los que tiene el contacto perfecto con la naturaleza. Rumipamba, en cambio, combina la recreación con lo educativo, pues dentro de estos espacios hay restos arqueológicos y se puede realizar visitas con guías especializados en estos temas. Una particularidad es que hay un sendero que lo lleva al Parque de la Mujer. Si busca un espacio para la caminata, el Parque Bicentenario es perfecto, es una de las mejores alternativas. Tiene varios circuitos que son respectivas distancias, hay áreas para caminar y para trotar, otros son para ir de patinaje o en bicicleta. Si la observación de aves y especies endémicas de Quito es su afición, puede hacerlo en el Parque Metropolitano, la Armenia y las Cuadras. En la Armenia y las Cuadras hay viveros con especies de árboles. En cambio, si desea hacer deporte y quiere encontrar una cancha para hacerlo, el Parque Equinoccial cuenta con múltiples espacios para diversas disciplinas, como el del fútbol, el vóley, el básquet o el tenis. Además, puede disfrutar de un reservorio natural. El Chaquiñán tiene espacios adaptados para realizar ciclismo. Si desea que un niño aprenda a ciclar, este espacio es perfecto y accesible. El Parque Metropolitano del Sur es una alternativa para disfrutar de la equitación, pues cuenta con senderos para realizar esta actividad, así como para quienes quieren volar cometas. No se olvide, el sol, el clima y el aire libre es un ambiente perfecto para disfrutar con su familia y sus amigos. Nos vamos con más música. También galleta, prendió su motoneta y te marchaste con el mono, tan sin el overol y la chaqueta. La la la la la. Con el mono de la moto de las nueve que tenía, le ponía serenata.